El Candil. Unas gotas de luz en la noche inescrutable. Un aporte de la imaginación para iluminar temas de nuestro tiempo. El Candil. Idea y realización: Andrea Miglio, Esteban Rossisi y Ricardo Valle. Producción: Florencia Montenegro. El Candil. Un poeta anónimo escribió alguna vez aquello de que si tu beso lleva el ardor del sol, la rosa te entregará todo su perfume. Y otro poeta, esta vez con nombre y apellido, Manuel Machado, dijo: en tu boca roja y fresca, beso y mi sed no se apaga, que en cada beso quisiera beber entera tu alma. Más lejos de estas meditaciones poéticas y más cerca de la humorada, encontramos esta definición. Un beso es una encuesta en la planta alta para saber si la planta baja está libre. Edmond Rostand va a completar nuestras reflexiones sobre el beso. ¿Un beso? ¿Qué es un beso? Un juramento hecho desde más cerca. Una promesa que concierta, una confesión que se desea confirmar, un punto de color de rosa colocado sobre la I del verbo amar, un secreto que toma la boca por la oreja, un instante de infinito que hace un zumbido de abeja. Cuando la noche fría me quiso atrapar, yo la esquivé y no me olvidé de ti. Soñaba que me ibas a comprender, tal vez. Es lo menos que yo esperaba de vos. Supongo que ahora ya no me vas a hablar. La gente que se enoja siempre hace así. Prefiere enloquecer en vez de aceptar. Tal vez que el aroma de un beso ya no es igual. Yo di lo mejor. ¿Quién puede decir si esto le hace falta a alguien que nació en otro lugar? Yo di lo mejor. ¿Quién puede saber si lo precisaba? Yo nunca me puse en tu lugar. y si la lucha diaria trae mal humor, yo me olvido de todo y pienso en ti. Un disco de Ravel y el cine inglés, tal vez. No sé si esto es lo que esperabas de mí. Cuando el aroma de un beso ya no es igual, El aroma de un beso, de Lito Nevia, por Lito y los músicos del centro. ¿Quién puede saber cuándo se dio el primer beso de la historia? Nadie lo sabe. Pero sí se sabe que hace 4.500 años, algunos templos de la India mostraban besos esculpidos en sus paredes. Y los hindúes parecen haber sido muy besuqueadores. 1500 años antes de nuestra era ya tenían las primeras referencias escritas en sánscrito. Y aunque la palabra beso no aparecía directamente, sí había metáforas entre poéticas y erógenas como esta: beber la humedad de tus labios. El beso es una de las más claras manifestaciones de afecto, pero además los celtas creían que tenía propiedades curativas. Un beso apasionado quema unas 12 calorías, pone en acción 34 músculos faciales, alivia la tensión, favorece la circulación y al sistema cardiovascular, ayuda a mantener estables los niveles de colesterol, sube la autoestima y, según dicen algunos, hasta retrasa el envejecimiento. Como pedía hace años un esperpéntico conductor de la tele, tal vez sea hora de empezar a besarnos más, ¿no? Side of me, love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Baby, to me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a There's so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen. Baby, I can feel you to a kiss from a rose on the green. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the green. Yes, I can pay you to a kiss from a rose on the green. Además de arquitecto, Seal es un músico, vocalista y compositor británico, pero de ascendencia nigeriana. Entre sus mayores éxitos se destaca la canción Kiss from a Rose, El beso de una rosa, que formó parte de la banda sonora de la película Batman Forever. Por ella recibió 3 premios Grammy en 1995. Con el fuego que late en los soñadores empedernidos, mantenemos encendido el candil. El sol se ponía y a cada segundo cambiaba el colorido de las nubes en el poniente. Grandes desgarrones gris-violáceos se destacaban sobre un fondo de nubes más lejanas. Grises, lilas, negruzcas. Lástima ese rosado, pensó, como si estuviera en una exposición de pintura. Pero luego el rosado se fue corriendo más y más, abaratando todo, hasta que empezó a apagarse, y pasando por el cárdeno y el violáceo, llegó al gris y finalmente al negro, que anunciaba la muerte, que siempre es solemne y acaba siempre por conferir dignidad. Y el sol desapareció. Ernesto Sábato, 1911-2011. como la luz de la aurora que se presiente en la oscuridad de la noche. Así de cerca está la muerte de mí. Es una presencia invisible. Algunas veces en la vida sentí que estaba en peligro y podía morir. Y sin embargo, aquel sentimiento de la muerte en nada se parece al de hoy. Podría haber muerto inesperadamente y no habría sido como hoy, en que la muerte me va tomando de a poco, cuando soy yo quien me voy inclinando hacia ella. Su llegada no será una tragedia como hubiese sido antes, pues la muerte no me arrebatará la vida. Ya hace tiempo que la estoy esperando. Ernesto Sábato, 1911-2011. Compartimos dos textos de su libro La Resistencia. Cascarrabias, escéptico, depresivo, trágico, todo eso fue Sábato. Humano, porque cometió errores y porque supo volver sobre sus pasos cuando se equivocó. Un escritor consagrado, un hombre preocupado por ese recuerdo de infancia que suele ser la patria. Cerramos este bloque con fragmentos de la entrevista que le realizó Ricardo a comienzos de los años 80, en el ocaso de la última dictadura militar. Es una casa umbrosa, que armoniza espléndidamente con la apacibilidad de santos lugares. Allí vive Ernesto Sábato, en una reclusión que pocas veces rompe. Algunos escritores, y Sábato sobre todo, parece que vivieran en una atalaya desde donde miran mejor la realidad. Quizás eso justifique la permanente consulta de los periodistas. El autor de El túnel admite que la función de los intelectuales es ayudar a interpretar esa realidad, pero no se engaña. La mayor parte rehúye en esta tarea. Se instalan en una posición más cómoda. Es incómodo dar opiniones, sobre todo periodísticas, trae muchas cosas. Hay que estar juzgando la actualidad del país, una actualidad como la de nuestro país, que es terrible. No es nada cómoda y a veces bastante peligrosa, ¿no? Sin embargo, el juicio no puede aplicarse a Sábato. Basta pensar un poco para que surja la procesión de temas sobre los que opinó críticamente. Derechos humanos, censura, libertad, constitución, terrorismo, Malvinas. Con semejantes temas adornando nuestra historia reciente, se me ocurre que los argentinos debemos estar sufriendo las consecuencias de ese tiempo, que debe estar modelándose en nosotros un carácter particular. Mientras tanto, conservamos este, que en cierta ocasión, y quizás con alguna ligereza, fue descrito por un visitante fugaz como el de un pueblo triste. Sí, es un pueblo dramático, ¿no? Se ve, las canciones populares suelen dar el tono de una nación. Son la literatura y las canciones, es decir, esa especie de suburbio a la literatura, que son las letras de las canciones, dan, generalmente y sin saberlo, y sin proponérselo, dan un poco la clave de una nación. No es casualidad que nuestro tango sea triste, patético, dramático, que incluso plantee problemas metafísicos como el de la muerte, la soledad, etc. No es casualidad, también se encuentra ese tono, también se encuentra esa clave en las grandes obras de la literatura nacional. Compare, por ejemplo, con Brasil, es el polo opuesto. Brasil es un pueblo lleno de alegría, basta pensar en el carnaval, lleno de alegría, de vitalidad, debido, yo creo, en primerísimo lugar a la inyección formidable de sangre negra, inyección que ojalá la hubiéramos tenido nosotros. No es la primera vez que Sábato propone esa confrontación. Ya hace algunos años escribió que es fácil advertir lo representativo en el Ecuador, pero es infinitamente arduo notarlo en la Argentina. ¿Se están clarificando esos contornos indecisos? Digo el Ecuador como podría decir Perú también, en fin, y tantos otros países latinoamericanos. Tienen un contorno bien definido, tienen peculiaridades muy visibles. Son muy visibles las peculiaridades de un país como el Ecuador. Acá son muy invisibles y por algo nos estamos preguntando siempre qué es o cuál es la esencia del ser nacional. Constantemente nos estamos cuestionando sobre nuestra verdadera esencia. Esto prueba que aún para nosotros mismos es muy problemático, muy indefinido, muy complejo. Yo diría que sobre todo es complejo. No es que sea indefinido en el sentido de que no tengamos carácter. No hay que confundir. El argentino tiene mucho carácter, carácter en el sentido de definición, en el sentido de que se habla de caracteres. Uno ve de pronto en Europa venir por una vereda una persona y dice, ese es argentino. ¿Por qué? Ah, no lo sé, es algo indefinido, pero preciso. El argentino tiene carácter muy definido, a pesar de lo que he dicho antes, pero muy, muy complejo. Fíjense que la prueba de que hay un carácter bien definido lo tiene usted en la canción popular, tanto el folclore y sobre todo el tango, que el de la nueva, estoy hablando de la nueva Argentina. El tango es el producto de la inmigración. El tango es tan definido que desde que se inició tiene caracteres típicos que lo marcan en cualquier parte del mundo, desde Polonia hasta Japón, pasando por París. Fíjese que muestra de carácter profundo, ¿no? Hay otra cosa, por ejemplo, que muestra esa especie de tenacidad o de pertinacia de nuestro carácter, es el asunto del voz, del voceo. La Academia Española luchó durante siglos en toda América Latina para imponer el tú, y lo impuso, menos en la Argentina. Acá no solamente no se ha impuesto, sino que ya no se va a imponer nunca más. Esto es otro rasgo que revela que si bien nuestros caracteres son complejos, existen, y existen muy profundamente. Entonces, lo que yo digo es que esta es una zona de fractura entre América Latina y Europa. Por eso es tan complejo el problema. Por eso es tan difícil de definir en qué consiste ser argentino. Pero que ser argentino es algo definido, no te quepa ninguna duda, ¿no? En medio de tanta complejidad, el novelista conserva cierto optimismo acerca de la amalgama de todos los elementos. Al publicar La cultura en la encrucijada nacional, Sábato ya decía que el argentino estaba pronto a enfrentarse a su realidad bifronte y a aceptarla. Yo pienso firmemente eso desde hace muchísimo tiempo, 20, 30 años. Creo que en ese sentido se ha dicho, se está diciendo mucho a raíz de las Malvinas. Hay mucho cuestionamiento en ciertos círculos nacionalistas sobre si el país verdaderamente no es un fracaso como nación, si verdaderamente es porque falta, por causa de la inmigración, falta una definición precisa y fuerte de lo que es el país. Falso, absolutamente falso. Acá basta ver hasta los propios movimientos nacionalistas, ¿no? Está colmado de apellidos extranjeros. Y no a pesar de ser extranjeros, sino precisamente porque eran extranjeros. La inmigración que vino masivamente a la Argentina produjo una suerte de nacionalismo inverso. Porque no se puede vivir sin patria. Es como vivir a la intemperie. No se puede vivir sin techo. Se busca, se refugia uno en una cueva, en cualquier cosa. El inmigrante que venía acá, que era expatriado, y que sufría el desgarramiento terrible de la expatriación, que era como una muerte en vida, porque dejaba parientes que no iba a volver a ver nunca más en su vida. Era como un entierro. El inmigrante que venía acá necesitaba urgentemente no solamente tierra, sino techo. Y eso es patria. no solamente los hijos, sino hasta los propios inmigrantes se hicieron nacionalistas argentinos. No hablo de los hijos y de los nietos, que llegaron a ser representantes fundamentales de la nación en todos los órdenes importantes de la vida del país, la vida material y espiritual de del país. Es falso, absolutamente falso, es repudiable, es un horroroso sofisma el creer que este país falla porque aquí no se amalgamó la nación. Sábato está visiblemente enfervorizado con su tesis, pero guarda un moderado optimismo que él explica de esta forma. ¿Por qué tengo optimismo, un optimismo moderado, desde luego? Porque lo grave sería un país de indiferentes. Y aquí a los dos minutos estar hablando, como en este reportaje, ya estamos hablando de la nación. Este es un país, en el peor de los casos, de pesimistas. Pero el pesimista, como decía Nietzsche, es un idealista resentido, es un idealista que aspiraba a grandes cosas. Lo grave sería que la nación, y en particular la juventud, me importa un bledo el destino de este país. Yo estoy acá como en un hotel. No va a haber casi a nadie en Argentina que diga eso. Es un día de sol. La mañana fluye lánguida, perezosamente. Las paredes del estudio del escritor están cubiertas de libros que difícilmente su dueño pueda repasar. Desde hace 4 años arrastra el derrame de su humor vítreo y sus retinas han sufrido lesiones. Uno piensa en crueles paradojas, esas que rompen una curiosa simetría. Las 3 novelas de Ernesto Sábato se publicaron con un intervalo de 13 años entre una y otra. El ciclo quedó, ahora, interrumpido. Sábato cambió la pluma por el pincel. Ahora se dedica a la pintura y, como siempre hizo, a reflexionar acerca del país. Este país había estado demasiado bien siempre. Ahora hemos tocado fondo. De manera que de estas calamidades, de este desastre material y moral que estamos todavía viviendo o sobreviviendo, va a salir una nueva Argentina. Yo espero eso. Hay mucha gente como yo que está ansioso por transformar el país. Y en ese caso, uno de los aspectos por el que hay que luchar, pero en serio, no la retórica, la vieja retórica federalista, en serio, hay que luchar por la descentralización del país. Parte de los males de nuestro país es la formidable concentración en torno de Buenos Aires. Males físicos, la aglomeración, la vivienda, las aguas contaminadas, el desastre educacional, todo se debe a la concentración malsana y patológica de Buenos Aires. Hay que descentralizar el país, hay que descentralizarlo económicamente, políticamente, hay que descentralizarlo militarmente, hay que terminar con esas bases en Campo de Mayo que son siempre el temor de cualquier golpe de Estado en 15 minutos. Hay que descentralizar el país culturalmente, hay que fomentar las universidades regionales, hay que darle fuerza, hay que promover la migración interior de los grandes centros urbanos superpoblados hacia regiones donde se fomente el establecimiento de la gente, en la Patagonia, en el noroeste, en las provincias como Catamarca y La Rioja, que están dejadas de la mano de Dios. Entonces llegaremos a tener una nación como Dios manda. El escritor se detiene. Es tan solo un instante y luego prosigue su discurso, que no es puramente emocional, sino que busca sus apoyos en la razón. El futuro del país, para decirlo en pocas palabras, yo lo quiero como un país republicano y democrático, construido sobre esa constitución sapientísima que tenemos, hecho por grandes intelectuales del siglo pasado, grandes visionarios. Pero quiero libertad y justicia social. La libertad sola, sin la justicia social, es apenas una libertad para una minoría. Es una libertad un poco apócrifa. Tampoco quiero justicia social sin libertad, porque entonces se reemplaza la tiranía de la riqueza por la tiranía del partido político único. Quiero libertad y justicia social. No es mucho pedir. Es lo que ahora se llama democracia social. Tengamos bien firmemente en vista esto, porque no se puede tolerar más la construcción de un país, y estamos en el trance de tener que construir el país, reconstruir. No se puede tolerar más una construcción o una reconstrucción de un país sin el respeto profundo a estas dos instancias, libertad y justicia social. La tranquilidad del atelier se prolonga en las calles cuando salimos de la atalaya. El reclamo de libertad y justicia social de Ernesto Sábato todavía me acompaña cuando me desdibujo por las sombreadas veredas de Santos Lugares. Durante este segmento dedicado a Ernesto Sábato, escuchamos fragmentos de la banda original de sonido de la película El color de las nubes, interpretados por Sebastián Mariné. El candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica: correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com.